Bien dura, prepare la mezcla, la van a tomar, porque la chesta le cabe bien. guacha. Arranca con los pibes, pero quiere ver. Oh, claro ya, ¿ok? Esta noche contigo la pasé bien. Oh. You don't.